Siempre es igual, el mundo sigue dando vueltas, y yo aquí con mi bicicleta lo voy a alcanzar. Todo da igual, una pastilla me despierta, el mundo que está aquí a la vuelta me viene a buscar. Todo da igual, siempre es igual. See you.